Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que ¿cuántos años hace que estamos hablando del tema de la obra de saneamiento y preocupados por el estado de las cañerías que nos trae el agua potable a la casa de cada uno, ¿verdad? Y a su vez también el hecho de estar tanto tiempo hablando de lo mismo tiene diferentes motivos, pero uno fundamental, la plata, ¿sí? Y sin dinero esas obras que realmente requieren mucha inversión no se pueden hacer. Y les decía también que da la impresión que nunca hemos estado tan cerca de que todo esto se resuelva, y se resuelva de manera rápida, eficiente, y que no a partir del anuncio tengamos que estar ni 10 ni 12 años esperando los resultados, sino que supongo que mucho menos. Ese es un tema para hablar esta mañana con nuestro entrevistado, y el otro, hablar un poco de la realidad política que día a día va tomando forma en el departamento de Maldonado y que ya los postulantes se van poniendo a consideración de la ciudadanía para, en las elecciones internas de los partidos políticos, el último domingo del año, del mes de junio del año 2024, nos lleve a todos, o a los que tengamos ganas de votar, porque el voto no es obligatorio, a pasar por las urnas. Está aquí en los estudios de Aspen Punta el director de OCUGD, Jesús Bentancur. Buen día, Jesús, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto estar nuevamente acá en esta casa y un saludo grande a toda la audiencia. Coincidimos en la forma en que más o menos hice la introducción al tema de la inversión. Coincidimos porque hay una diferencia abismal entre aquella oportunidad que estuve acá hace 2 años, que hablábamos de las carencias enormes que tiene el departamento de Maldonado en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, en la imposibilidad de encontrarle una solución y en el retraso que iba a tener el departamento de Maldonado en lo que tiene que ver con inversiones, porque la inviabilidad de los proyectos, porque no podíamos darle agua ni saneamiento, estaba evidentemente trancando el desarrollo de Maldonado. Hoy hay una realidad diferente. Sé que hemos tenido alguna reunión entre esa primera y la de hoy, ¿verdad? Pero ahí planteábamos que la única salida que veíamos nosotros, porque OCE no tenía opciones de acuerdo a lo que nos decía el directorio, por su recaudación, o sea, recaudaba 400 millones de dólares y nosotros le decíamos, pero 50 son de Maldonado, y hoy son 68 lo que aporta Maldonado, 68 millones de dólares por año. Por la tarifa 9. En aportes de recaudación. De recaudación por total. La tarifa 9 aporta otra cantidad X de dinero, ¿verdad? Está en el orden de los 5 millones de dólares eso. Que fue una tarifa que fue creada para cobrar en la costa del departamento, pero para hacer obras. Y en los últimos 20 años esa tarifa se fue para Montevideo. ¿Es el único departamento que tiene una tarifa de ese tipo? Esa diferencial de esa dimensión, de ese tamaño, es el único. Hay otros en otros departamentos, pero no de la digamos del monto de la de Maldonado. Bueno, a raíz de eso elaboramos un fideicomiso de 120 millones de dólares, que es lo que Maldonado precisaba para ponerse al día y proyectarse a los próximos 20 años, donde ahí incluíamos 2 plantas desalinizadoras, incluso más las obras que eran imprescindibles para Maldonado. Fuimos de vuelta al directorio, nos dijeron nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque esto tendría que pasar por la OPP, por el Ministerio de Economía, y nosotros no podemos hacer nada. Ahí fueron ustedes a hacer los mandados. Fuimos nosotros a hacer los mandados, fuimos a hablar con el Presidente de la República. El Presidente de la República entendió enseguida, armó un equipo para trabajar, incluyendo, lógicamente, un representante de OCE, la Intendencia, OPP, la Corporación Nacional para el Desarrollo, y de ahí conseguimos, o se consiguió, a través de un trabajo muy bueno del Intendente Antilla con la OPP, que Fon Plata, que estaba integrada por gente, digamos, una especie de multinacional, integrada por gente de Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, se interesara en ese fideicomiso de Maldonado. Lógicamente que OPP no llegó hasta los 120 millones de dólares, puso sobre la mesa la tarifa 9, y sobre esa tarifa se puso una cantidad que son 55 millones de dólares a 15 años, con 3 años de gracia. Y en este momento estamos trabajando en forma realmente estupenda. Hemos tenido varias reuniones con la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la UPP, con el Ministerio de Economía, que es quien va a poner la firma final, digamos, como garante de este préstamo, pero que en realidad Maldonado no está pidiendo que le regalen nada, le sobra la plata con la recaudación que tiene para hacer para este préstamo y otro mucho más grande, ¿verdad? Si fuese posible. Y bueno, avanzamos con la Corporación Nacional para el Desarrollo, con AFISA. En algunas reuniones ya se integraron, digamos, también, lógicamente, que un representante de OCE, y en las últimas reuniones ya con Fonplata, que es quien va a proporcionar el dinero. Ya recibimos, después de esa reunión, que fue muy buena, en la otra semana, se puso, digamos, las pilas toda la gente que estaba en el entorno a esa mesa, y Fonplata, evidentemente, tiene el interés de facilitar la operación. Ya estuvo Fonplata esta semana pasada también acá, integrado por 14 representantes en el departamento de Maldonado, revisando las obras que nosotros pensábamos hacer. En el lugar fuimos a ver tres de las obras. Fuimos a la planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos, obra fundamental. Fuimos a la ampliación, digamos, lo que es el agua para San Carlos, que va en un tipo paralelo y espejo con lo que hay, pero que va hacia el norte de la ciudad de San Carlos y tiene un gran depósito en la intersección de Ruta 9 y 39, con una tubería de 300 también, que también acompaña todo eso, y después baja a alimentar San Carlos para evitar los problemas que está teniendo San Carlos en el centro y en barrios como La Cuchilla y todo ese tipo de cosas, que nos va a dejar tranquilo por los próximos 20 años y va a permitir que se siga desarrollando San Carlos hacia el norte, que en este momento está trancado. Y después fuimos a ver la reductora, la nueva reductora que tiene que tener Maldonado. Ustedes saben que estamos luchando con la reparación de esta vieja reductora, que estuvimos dos veces por pararla para poder cambiarle algunos repuestos y que por diferentes razones no se pudo hacer. La última, evidentemente, era el 30 y 31. Después, en una última revisión, porque eso no pasa directamente por Maldonado, sino que pasa por OCE Montevideo, y la empresa que fue elegida, digamos, de acuerdo a la licitación para hacer esos repuestos que no los hizo bien y que en definitiva tenía milímetros de diferencia, pero que no permitía que se insertaran, digamos, las piezas, ¿verdad? Bueno, ahora creemos, esto te lo pongo entre comillas, creemos que el 4 puede ser la fecha adecuada para hacer ese cambio de piezas en la reductora, pero esa reductora ya está cumpliendo una vida, digamos, ya por encima de lo que podía esperarse. O sea que se necesita una nueva reductora en otro lugar donde la reductora trabaje mejor, que ya está elegido, y que evidentemente es otra de las preocupaciones nuestras, porque la reductora es la que le da agua a Punta del Este, a San Rafael, a todo Maldonado, barrio por barrio. Así que si falla eso, sería horrible, porque por 3, 4, 5 días nos quedaríamos sin agua, cosa que esperemos que nunca suceda, pero hay que poner una reductora nueva. Y ahí seguir para adelante con otras obras imprescindibles también. Vos lo hablabas, las tuberías que ya cumplieron su vida útil, ¿verdad? Tenemos casi 50.000 metros, casi 50 kilómetros. Estamos ya en una licitación. Esa licitación, cuando quede pronta, podemos empezarla y después le pagamos con plata del fideicomiso a OCE. O sea que OCE tiene las manos libres para darle para adelante a esa licitación. Tenemos un trabajo en Cerro del Toro también para Piriápolis, imprescindible también, con un gran depósito allá arriba en el Cerro del Toro, donde nos va a permitir tirar tuberías y dejar Piriápolis pronto, evitando lo que nos sucede ahora, que tiene falta de presión en los momentos pico en muchísimos lugares y sobre todo en época de verano. Evidentemente que son obras imprescindibles que van de la mano con otra obra, que es el Tesoro, donde va, digamos, un nuevo depósito de agua para ayudar a la Barra, que tenemos problemas también, y acompasar el apoyo, digamos, que le hacemos a Laguna Blanca, Laguna Escondida, y el agua que traemos desde el arroyo San Carlos para época de temporada, digamos, donde el año pasado ya tuvimos que abastecernos con camiones cisterna, y eso nos va a ayudar también. O sea que son obras que son imprescindibles. Después, cambio de una cantidad de cosas que ya cumplieron su vida útil y que evidentemente nos están dando enormes problemas, pero que son absolutamente necesarias. Pero aparte de eso, tenemos en el orden de esos 55 millones de dólares, 15 millones de dólares dispuestos para saneamiento. Lo que rodea a Punta del Este está todo sin saneamiento. Si salís para el lado de Portezuelo está sin saneamiento. Hay muchos sectores sin saneamiento. Zonas como Canteril y San Rafael todavía no tienen saneamiento. No tienen saneamiento. O sea que eso está con pozos negros, digamos, ¿no? Sí, esas cosas que tienen filtraciones, que van a las napas, que las napas van a la playa, que van. Entonces, ya desde el punto de vista ambiental, un departamento como Maldonado, que vendemos turismo, que estamos considerados lo mejor que hay en la región, no podemos tener ese tipo de situaciones, evidentemente. Y por otra parte, son obras que se hacen y quedan inmediatamente cobrándose. O sea que se le coloca el saneamiento a alguien y a fin de mes ya le llega en la factura. Y estamos hablando que es un 85% prácticamente de lo que paga de agua, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber un aumento en la recaudación de OCE que va a ser a partir de las obras que hace, que en definitiva no es una inversión que quede muerta, es una inversión que va a generar. El retorno queda asegurado. El retorno también. Inmediato, seguro. Exacto. Bien, Jesús, ¿podemos pensar que de todo esto que has estado hablando vamos a tener novedades reales y se van a ver en desarrollo las obras a partir del año que viene? Sí. ¿Y que las obras pueden ir avanzando de manera paralela y no que empieza una, termina esa y tenemos que esperar para que empiece la otra? Sí, sí. Nosotros pensamos que en la parte de papeleo, que es la que más tiempo lleva, digamos, generalmente cuando se firma un fideicomiso en el orden de los 6-8 meses, recién está pronto para salir a la calle, digamos, ¿no? Nosotros queremos sacar 3 obras de arranque: la planta de tratamiento de San Carlos, la línea paralela de abastecimiento de agua para San Carlos y la reductora de Cerro Pelado. Esas 3 obras tienen que arrancar prácticamente al mismo tiempo. Evidentemente que son de tamaño diferente. La reductora de San Carlos es una cosa realmente, la planta de tratamiento de San Carlos es una cosa realmente compleja, es una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación, donde va un pozo de bombeo donde hoy está la planta vieja o la planta que está actuando en este momento, pero la nueva va a ser de última generación. Evidentemente es más compleja, pero no menos importante es el tema de la reductora de Cerro Pelado, que tenemos que sí o sí hacerla, y no menos importante es abastecer de agua San Carlos para no tener los problemas, dejar que San Carlos se desarrolle, porque todos sabemos lo que cuesta de repente un terreno en Maldonado, ¿verdad? No baja de 40 mil dólares. Pero de repente la gente prefiere viajar todos los días y comprar un terrenito al norte de San Carlos y vale bastante menos, y ahí hacerse su vivienda de repente y dejar de pagar alquiler. Yo sé que la Intendencia de Maldonado está muy preocupada por ese tema y está por sortear 500 lotes ahora antes de fin de año, para la gente que tenga la suerte de lograr estar sorteada va a tener un precio muy adecuado por esa tierra, pero no alcanza con eso, la parte particular tiene que andar, y entonces nosotros tenemos que estar primero que nada dándole las condiciones para que esos fraccionamientos particulares también tengan la posibilidad de tener agua y saneamiento y tener la posibilidad de que se desarrollen. Bueno, justamente esas son las cosas importantes, y a medida que arrancamos con esas, ya dejar pronto el pliego licitatorio para las otras, y en el término de 3 años terminar todo lo que tenemos, todas las obras que tenemos. Bien. Hacemos una pequeña pausa y después me da respuesta a esto. Primero, el hecho de que las autoridades de Fonplata se hayan parado en el territorio, literalmente la semana pasada, creo que es un mensaje importante, es un mensaje de confianza en el proyecto, de vinieron a comprobar de que todo lo que se les ha dicho es así y lo pudieron comprobar, y a su vez también supongo que eso tiene que ser un motivo para ellos de apurar los trámites, porque sabemos lo que es la burocracia de todo esto y mucho más cuando estamos hablando de préstamo de dinero que viene a nivel internacional, ¿verdad? Y por otra parte, después de la pausa quiero que les expliques bien a los oyentes cómo se paga este fideicomiso, porque hay gente que de repente todavía no tiene muy claro qué es la tarifa 9, y por allí también no hay quien deje de pensar que en definitiva lo que se está haciendo es endeudar al departamento, o endeudar a la intendencia, o endeudar a OCUGD, y creo que es de estricta justicia que la gente tenga la información de primera mano de cómo realmente se va a manejar el pago de todo esto. Correcto. ¿Enseguida me lo contestas? Sí. Gracias. Frecuencia abierta. Las burbujas en un sifón de Esencial se mantienen hasta el final. Es un sifón con burbujas sin fin. Sifón sin fin. Sifón sin fin. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. En todo tiempo del año, por servicio, respaldo, confianza, seriedad y cumplimiento, su mejor opción es la Casa de Remates Fernando García. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Instalamos más de 4.500 contenedores y 120 diferenciales para envases de plástico y papel en todo el departamento. Erradicamos el 80% de los basurales endémicos que teníamos. Invertimos en 150 cajas roll-on, roll-off para volcar bodas e instalamos papeleras en todo el departamento. Una inversión de la Intendencia de Maldonado para el pueblo de Maldonado. 3 años y seguimos construyendo futuro. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. A ver, Jesús. Bueno, es muy sencillo esto. Primero que Maldonado genera X cantidad de recaudación que se va toda para Montevideo. Lo hablábamos recién, 68 millones de dólares. Eso es lo que factura OCUGD en el departamento de Maldonado. Exactamente. Por año. De los 400 que OCE recauda en todo el país, 68 son de Maldonado. 68 Esa es una, millones una, se van de acá. Se van de acá. Por otro lado, Maldonado tiene una tarifa 9 que la pagamos todos los que estamos en la costa. Que no tiene nada que ver con OCE. Que no tiene nada que ver con OCE. Sí tiene que ver con OCE porque se va para OCE. No, digo, es una tarifa que se creó hace añares. Se creó hace añares para hacer obras. Para realizar obras de parte de la Intendencia en la zona de costa, digamos. Exacto. Entonces, por ahí se realizó lo que era la planta de tratamiento de aguas residuales que está en el Jagüel, que la hizo Alcorta, y después se siguió cobrando, pero nunca se invirtió en obras. Entonces, Maldonado está sumamente atrás en obras de ampliación de todas las redes de agua y de saneamiento, y está en este momento con enormes problemas. Esa plata que indudablemente se va a pagar a 15 años, nosotros si seguimos así vamos a recaudar en 15 años 750 millones de dólares. Con las obras de saneamiento solamente vamos a recaudar 1.000 millones de dólares. O sea que se paga sola la obra. Pero por otra parte, se está cobrando una tarifa que indudablemente era para hacer obra, porque Maldonado. Genuina de Maldonado. Que no tendría por qué ir con la recaudación para Montevideo. Exactamente. Y no se ha invertido. Bueno, lo que nosotros hacemos ahora es decir, señores, vamos a sacar este préstamo de 55 millones de dólares y lo vamos a pagar con esta tarifa a 15 años con 3 años de gracia. En esos 3 años queremos hacer las obras para que queden generando. Y evidentemente, en la medida que vos generás obras, le das la posibilidad a que muchos fraccionamientos que hoy por hoy son inviables, evidentemente los puedas conectar a la red de agua potable, que te van a estar generando plata, y si lo puedas conectar a la red de saneamiento, que te van a estar generando plata. Esa es la realidad. Quedarse como se ha quedado el departamento de Maldonado por falta de obras no es posible teniendo una recaudación como la que tiene. Yo le decía, estamos matando a la gallina de los huevos de oro, porque los inversores nos están diciendo, bueno, si nosotros no tenemos la posibilidad de que ustedes nos den servicios, evidentemente tenemos que irnos para otro lado. Los desarrolladores tienen un proyecto, digamos, muy bueno, y no piensan que no se le va a poder dar agua. Que no vamos a llegar con las tuberías, que no vamos a llegar con la presión de agua. Nos asusta la llegada de la enorme cantidad de fraccionamientos. Hace la semana pasada nos pedía Jafif una reunión para un grupo de inversores y nos presentaba un proyecto de 850 lotes frente al aeropuerto de Carrasco, de Laguna del Sauce. Sí. 850 lotes de primerísima calidad, evidentemente, y nosotros pensamos, ¿y cómo hacemos para darle agua y saneamiento a esa gente. Pero no obstante eso, hay otro proyecto del otro lado de del arroyo, también de grandes dimensiones, que también va por ese camino. Pero si vamos a la ruta 104, donde hay desarrollos importantísimos y de mucho valor, y que se están vendiendo como pan caliente, en algunos no le podemos dar agua. Hay un inversor que nos decía, dice, mirá, hice un fraccionamiento, 50 lotes, de primerísima línea, ya los vendí todos. 5 o 6 quieren hacer las casas, pero no tenemos agua. ¿Qué le decís vos a esa gente? Bien. Quiere decir esto también que Fonplata, y vamos a ponerla como ejemplo, no está sola Fonplata, pero que Fonplata lo que hace es tener, digamos, capacidad de retención directa de la recaudación de esa tarifa nueva. Correcto, correcto. No, entonces, es que tengan que venir a cobrar todos los meses. Exactamente. Eso es en el que eso da mucha garantía para quien pone el dinero también. Claro, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Evidentemente, primero que tiene una responsabilidad, digamos, del Ministerio de Economía, o sea, a nivel país, respaldando el préstamo, ¿verdad? Por otro lado, tiene una recaudación que la tiene el departamento de Maldonado, y de esa recaudación un porcentaje se hará ahora en el acuerdo, un porcentaje de esa recaudación será para el pago de la cuota que corresponda a Fonplata. Bien, está clarísimo. Muy claro. No hay como no entenderlo. Uh-huh. Bien, hacemos una pausa y en los minutos que nos queda quiero hablar un poquito de política contigo. ¿Puedo hacer? Dale. Ya volvemos. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información. Sur Hacienda, en Supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de Supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. El sifón de Esencial es muy práctico. Sacas el precinto, el tapón y servís. Pim pum pam. Y las burbujas bailotean en tu vaso. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. En la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE tenés todo un universo para descubrir. Es la única carrera de medicina con la que podés acceder a una doble titulación con validez en Europa. La carrera dura 6 años y tenés prácticas clínicas desde el primer año y durante toda la carrera. Descubrí el universo UCLAE. Infórmate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Seguridad en el mar. Más de 100 kilómetros de costa protegidos. 313 guardavidas en 87 puestos. Desde Solís hasta José Ignacio. Una inversión de más de 4 millones de dólares entre casetas, guardavidas y servicios. Maldonado Seguro, también en nuestra costa. Una inversión de la Intendencia de Maldonado para el pueblo de Maldonado. 3 años y seguimos construyendo futuro. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía. Jesús, y paralelamente a todo esto, que supongo te genera una agenda bastante movida todos los días, ya arrancaste con todo lo que tiene que ver con la actividad política de tu sector, la lista 32, pensando en las internas del Partido Nacional. Correcto, porque los tiempos políticos llegan, y si vos lo querés detener, no se detienen. No se detienen, claro. Entonces, en Maldonado, indudablemente, se da un fenómeno que es el corte por la temporada. La verdad que en otros departamentos no se da. Puede haber vacaciones, pero no un corte así tan drástico por la temporada. Entonces, nosotros sabemos que hasta el 30 de noviembre vos podés contar con la gente y hacer reuniones en casa de familia o reuniones y plenarios y todo ese tipo de cosas, pero a partir de diciembre la gente acá baja la cabeza y se pone a trabajar en la temporada, y hasta el 30 de marzo no cuente con ella. Quiere decir que quedan 90 días, abril, mayo y junio, para rematar lo que va a ser la elección más importante, entendemos nosotros, que es la elección interna. Porque si bien no es obligatoria votar en la interna, es sumamente importante, porque ahí vos le estás dando el aval a alguien para que pueda ser candidato a intendente o candidato a diputado o no. de acuerdo a los votos que tiene, ¿verdad? Y a la cantidad de convencionales que logre a partir de esos votos. Entonces, es importantísimo, y eso hay que transmitírselo a la gente, porque la gente dice, bueno, pero yo te voto igual, si vos vas a intendente, yo te voto igual, te dicen, ¿viste? Uh-huh. La sencilla. Uh-huh. Digo, pero yo no sé si voy a llegar a ser candidato a intendente para si no llegar me votan a ser candidato, si en la primera no me acompaña, en la segunda capaz que no llego. Claro, sí, exacto, es así. Es así. No hay segunda etapa sin primera. Exactamente, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas la gente no lo tiene muy claro, no tiene por qué tenerlo, pero la gente tiene en su cabeza un montón de problemas que es el diario vivir, ¿verdad? Pero este es el tiempo donde nosotros tenemos que mostrarle a la gente que si realmente cree en nosotros, bueno, la interna es fundamental. Y hay una particularidad, es la interna de todos por Maldonado, porque Antía no puede repetir esta exactamente vez. Exactamente, en las otras internas yo durante 25 años armaba la lista para acompañar un candidato que era Antía. Uh-huh. En esta oportunidad, Antía está cumpliendo su segundo periodo, no puede ser candidato por tercera vez, entonces tiene que haber otro nuevo candidato. Entonces hay precandidatos, ¿verdad? Cada lista sale como para ser un precandidato. Va a ser una interna sumamente peleada por, uh-huh, por esa razón, ¿verdad? Y con muchos candidatos. Y con muchos candidatos. Cinco, por lo que he contado, ¿no? Ahí está, ahí uh-huh está. Entonces, bueno, creo que es importante ponernos en la palestra pública para ver qué opina la gente y ver si nos acompaña con el voto en la interna. ¿Cuál es el acuerdo interno de todos por Maldonado o las pautas que de repente marcó Antía? ¿El que gana, gana, los demás acompañan? Eso fue siempre lo que se hizo durante todos estos años, ¿no? Uh-huh. Yo no he tenido una conversación con Antía al respecto, no nos ha llamado para hablar de ese tipo de cosas. Evidentemente, siempre se manejó y se respetó esa circunstancia, el que gana, gana, y los otros acompañan, empujan. Y bueno, esa es la realidad y espero que así sea. En el caso, por ejemplo, el único cambio que tenemos en el caso nuestro ahora es que nosotros, digamos, en lo departamental encabezo yo la lista, ¿verdad? Y en lo nacional la encabeza Andrés Rapetti. Claro, porque es un voto doble, se vota convenciones nacionales y departamentales en el mismo sobre. Exactamente. Uh-huh. Entonces, a mí particularmente Montevideo no me gusta, uh-huh, voy obligado a Montevideo, y sin embargo entendíamos que Andrés, primero cuando lo postulamos allá para la posibilidad de alcalde de Maldonado, salió y anda bien. Yo creo que tiene condiciones como para ser un candidato a diputado. Después la gente dirá si es posible o no. Y a nosotros nos gusta Maldonado. Yo soy de Maldonado, quiero a Maldonado, respeto a Maldonado, defiendo a Maldonado, peleo por Maldonado, así que a mí no me sacan de acá. Bueno, y te hago la última pregunta. ¿Y si es Jesús el elegido, qué elige Jesús? ¿Qué elijo? ¿La intendencia o su UGD? No, la intendencia. Sin duda. Uh-huh. Sí, me toca. Es el honor más grande que puede tener un. No, está bien, pero OCUGD va a ir a viento en popa a esa altura. Estamos hablando que se asume en julio del 25. Sí. Ahí ya está lanzado a fondo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra, ¿no? Si me toca UGD, estoy contentísimo con UGD, pero yo voy a pelear por la intendencia, que para mí es el honor más grande. ¿Y qué clima encontrás en la gente? Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. ¿Y la gente está en este momento de frialdad política, digamos, está dispuesta a las reuniones, a ir a las reuniones, a recibirte en la casa? Sí. A juntarse, sí. A hablar, a escuchar. Yo prácticamente hasta fines de noviembre y la primera quincena de diciembre ya tengo agendado casi todos las nochecitas, digamos, en reuniones en casa de familia. Uh-huh. Y eso es muy bueno, porque eso surge de un movimiento de la propia gente, ¿verdad? Que se organiza en el barrio y dice, bueno, sí, mirá, para tal día te invitan a que vayas. Me invitan, seguro, a que vayas. Uh-huh. Y yo con mucho gusto voy, porque en definitiva no solamente estás dando la cara, sino que te estás enterando de primera mano de algún problema que no fue solucionado y que puede estar en una agenda programática, ¿no? Bien, o sea que la gente, más allá de la conformidad que pueda tener, también presenta sus reclamos. Claro, y esa es la razón, y eso es para mí lo fundamental de poder llegar a las casas de familia en los diferentes barrios, en las diferentes ciudades, porque ahí te enterás de primera mano de cuál es la temática, ¿no? Y podés solucionárselas muchas veces, porque en definitiva lo que le falta es conocimiento de cómo solucionar eso, a quién dirigirse, cómo dirigirse, y uno le puede dar eso porque vive en ese tema permanentemente, ¿no? Bien, sabemos que tenés una reunión en OSUGEDEC. seguramente por la reductora, sí. Así que rondemos por acá y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias. Muy amable. La conversación era con el director de OCUGD, Jesús Bentancur. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Cambia hoy mismo tu suerte.